Cierra el corral. Ciérralo, ciérralo. Abre el trillo, Aragán. Sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Juan.